run run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. noche de tragos. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buen quedo, señores oyente. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en Curacautín lo veo en un jardincillo. Mis manos en Maitencillo saludan en Peleque. Mi blusa en Tequilao que recoge unos pececillos. Se me enredó en San Rosendo un día al cruzar una esquina. El otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco. Y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy en derecho a mi marcha a la cuesta de Chacabuco. Mis nervios dejó en granero la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Mi riñona de cabrero destruyó una caminata. Y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. Y en Bilbo pa' nacimiento una mañana de plata. Desembarcando en Thank you.

hallaremos en la mitad de su sueño. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Buscan la sangre y el oro los lobos de San Francisco.

corazón contesta, ¿por qué palpita así? ¿Por qué palpita como una campana que se encabrita así? Que se encabrita, ¿por qué palpita? La paso en vela, sí, la paso en vela, como en mar violento, la carabela, sí, la carabela, tú me desvelas. ¿Cuál es mi pecado pa' maltratarme, sí, pa' maltratarme como el prisionero? Por los gendarmes, sí, por los gendarmes, ¿quieres matarme? Ocultan duras paredes, sí, duras paredes, y mi sangre oprimes entre tus redes, sí, entre tus redes, ¿por qué no sé? Maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento, sin miramiento. Sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida.